con la compañera Isabel Núñez, de la región del Istmo, antropóloga de formación, activista de corazón, que nos va a compartir un poco la experiencia de la COSEI en la región del Istmo y también un poco de cómo, después de la experiencia de la COSEI y la experiencia que dejó, se plantean nuevas opciones de pensamiento y de acción en el movimiento social, ¿no? Nos comentaba que más que una ponencia, una conferencia, que lo que quería era charlar con nosotros, porque sabe que pues, cada uno de los espacios en los que está también está en movimiento, ¿no? Entonces, más que algo formal, va a ser una plática, una conversación, en la cual pues se espera que, más que preguntas y respuestas, hayan comentarios y pues lo que quieran decir. Entonces, bueno, en toda mi historia personal casi prevaleció el hecho de aplicar lo que aprendíamos teóricamente en la práctica. No es el asunto netamente académico de investigación, porque en su momento no me interesó eso, más me interesaba entender el porqué de las cosas, discutir y cuestionar todo lo establecido para poder entender el movimiento y su dimensión. Entonces, para hablar un poco de la COSEI, necesariamente tendríamos que hablar también sobre lo que motivó a un grupo de gentes jóvenes en ese entonces a desarrollar todo un planteamiento con la sociedad. Y prácticamente iniciamos con los círculos de estudios, entendiendo un poco la cuestión del contexto en que se estaba desarrollando las inquietudes, que era un poco basada por el movimiento de 68, el movimiento que se estaba dando a nivel internacional, y estudiar un poco la filosofía. Entonces nos abocamos expresamente a lo que era el marxismo, entendido por Lenin, y en ese entonces pues la lectura prevalecía en ese sentido. Y lo que en ese momento entendíamos, que el marxismo actualmente se ha discutido los errores del marxismo, pero en ese momento era para nosotros importante, porque tomando en cuenta de que en ese momento el PRI era como endiosado dentro de nuestro país y era como una especie de no se podía mover, ¿no? Había que entender al gobierno y al PRI como absolutos, gobiernos absolutos que podían determinar todo. Y entonces ahí empieza ya el cuestionamiento, que el marxismo, analizando ya la cuestión de la dialéctica, lo que implicaba el movimiento de la sociedad, el movimiento de la naturaleza, y que, bueno, cuestionando de que si había un movimiento en la sociedad, había un movimiento en la naturaleza, pues tenía que haber movimiento también en el Estado, ¿no? En el gobierno, las aplicaciones de las políticas de gobierno en ese entonces. Y pues después de realizar círculos de estudios por horas y horas, entendiendo, disciplinándonos en la lectura, que para mí en ese momento, y ahorita lo reafirmo, es básico realmente desarrollar los círculos de estudio para cuestionar, independientemente de que nuestra actividad sea inmediata, en un movimiento siempre hay que tener el espacio para cuestionar, analizar y ver lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Al principio todo era color de rosa, veíamos las cosas y teníamos la energía y el poder que nos daba nuestro entusiasmo para aplicar en la práctica lo que estábamos aprendiendo en la teoría. Y en ese entonces solo éramos 8 personas que estábamos en el inicio abandonando todo lo que estábamos desarrollando en ese momento para meternos a esto. Y después de esas 8 personas que estábamos sentadas analizando y estábamos en el acuerdo, coincidíamos en muchas cosas, pero en el momento de la aplicación ya en la práctica, que era desarrollar ya una actividad analizando ya el contexto de la población, de la región, de la ciudad donde éramos todos, que era Ixtepec, entonces el grupo se fraccionó en 4 personas por un lado y 4 personas por otro lado. Las 4 personas decidieron, la discusión se centró en que no era el momento para meternos en la cuestión práctica, porque nos faltaba todavía teorizar un poco y que el momento en que se estaba dando las cosas, porque ya había inicios. Por otro lado, en Cuchitán también había un grupo de gentes que se estaba reuniendo también con las mismas intenciones. Y entonces, pues ahí hubo como una especie de discusión muy fuerte y se orilló pues al distanciamiento. Entonces fuimos 4 personas en Ixtepec las que nos dedicamos a crear el Frente Único Popular, que era como un bastión, digamos, del pretexto para poder analizar las necesidades concretas de la población y ver qué es lo que podíamos hacer. Y así nos dimos cuenta de que era un momento coyuntural, no solo para nosotros, sino para la gente de Cuchitán, para la gente de Huatán, para la gente de Xalani, para la gente de Jalapa del Marqués, de Iztaccíhuatl. Habían focos de jóvenes que también estaban en lo mismo, y cada quien en su cada cual, organizándose al modo que ellos decían y querían, con su propia gente. Y en ese momento decidimos que había que encaminarnos como Frente Único Popular. Hicimos varias actividades, estábamos solos, la población de Ixtepec estaba dividida políticamente entre el PRI y el PPS, que era el partido que tenía la masa, digamos, popular, y que era el que determinaba de alguna manera los triunfos. Y en un momento de actividad teníamos claro en ese momento de que no había que participar en las cuestiones electorales, y en ese momento lo hicimos solamente por desenmascarar las intenciones del PPS, que se había vendido su movimiento al PRI para tener curules dentro del municipio a nivel local. Entonces, y eso fue la tarea expresa del Frente Único Popular, desenmascarar al PPS y hacerlo notar ante la población de que era un juego de los partidos y que el PPS estaba jugando un papel ahí. Entonces fue tan evidente que a partir de ahí, los siguientes trienios, el PPS se fue muriendo políticamente. De ahí no tuvimos intenciones no era la intención de participar ni de tener ninguna representación dentro de los municipios, simplemente era eso de hacer conciencia a la gente de que podría haber otras opciones. El PPS pues hizo su campaña de desprestigio hacia nosotros y era una lucha campal de dimes y directos. Básicamente basado también dentro de la filosofía, que era el planteamiento del hombre nuevo y el cuestionamiento hacia la educación, que era importante de que en la educación tuvieran acceso la gente del campo y que tuvieran acceso a una biblioteca que no lo teníamos en ese momento. Entonces lucha de nosotros era de arrancarle al PRI un patronato que tenía fondos para la creación de una biblioteca y que no estábamos luchando por el espacio. Entonces ellos querían poner la biblioteca en la parte, el Ixtepec está dividido, digamos, no geográficamente, pero sí de acuerdo a la naturaleza misma de la sociedad. La gente que llegó de fuera, como son los turcos, algunos japoneses, árabes, se llegaron y pidieron alojamiento a los presidentes comunales y se instalaron en Ixtepec metiéndose a la venta al comercio. Y entonces ellos querían la biblioteca en la zona de ellos, y esa fue la lucha que emprendimos. Le arrancamos el patronato, el dinero del patronato y el lugar donde podía instalarse la biblioteca. Que después, bueno, esa biblioteca terminó en otra cosa, pero ese era el principio de este movimiento. Prácticamente la propuesta era trabajar sobre la educación, formar sindicatos. Eso se logró en su momento, muchos años estuvieron los trabajadores, se beneficiaron de ese movimiento porque hubo aplicado las 8 horas de trabajo, reparto de utilidades y una serie de demandas a favor del trabajador que la COSEI en su conjunto creó toda una fama en ese sentido, ¿no? Porque no había fábricas, empresas que no acudieran a la COSEI para la defensa de sus derechos. Y en cuanto a los campesinos, que también era otro rubro de necesidad prioritaria, porque los campesinos no tenían acceso a los créditos que otorgaba el Banco Gidal en ese entonces, y fue una lucha para emprender a que el gobierno extendiera la capacidad de créditos a los campesinos. Y en ese sentido empezó la lucha con implementar una serie de medidas para que los campesinos pudieran tener acceso a esos recursos y poder cultivar y poder tener sus ganados y seguir con su forma de vida. En el movimiento de ese entonces empezó la instalación de las... En las elecciones se participaba como un movimiento independiente y hubo represión en esos intentos. Se ganaron los municipios, sobre todo de Juchitán y de otros lugares, pero el que más repercutió en ese momento es el de Juchitán, que es donde se vio realmente la aplicación de cómo un gobierno puede actuar cuando una comunidad decide instalar un gobierno popular, ¿no? Entonces ustedes saben de que el recurso que baja a los municipios van por ramos y por actividades ya concretas, dirigidas, y bueno, entonces esas ramas de recursos no bajaron a la autoridad popular, sino que lo dejaron morir solo. Entonces, y ahí empezó una lucha de los comités, el nivel de organización era por barrios, por comités, y hacer el trabajo de base con la gente para hacerle conciencia de que el gobierno estaba actuando de esa manera. Hubo apoyo internacional en ese momento, no teníamos acceso a internet, pero sí teníamos acceso a otros medios en donde se podía divulgar el problema que estaba pasando. Entonces, pues en una de esas, pues la represión estuvo muy fuerte. Y ya para entonces el asunto es cuando se decide conformar ya lo que es la COSEI en su momento. Fueron la suma de varios pueblos con organizaciones específicas, con trabajos específicos que se sumaron a la COSEI. Aunque la información que rola aquí es como si la José hubiera nacido sola y hubiera hecho todo eso que hicieron los pueblos de la región del Istmo, eso es una total mentira. La José entonces eran de los cuchitecos, el Frente Único Popular eran de los ixtepetanos y los otros frentes eran de otros pueblos. Cuando se suman esos pueblos para organizar la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, se suman todas esas organizaciones para dar cabida a una organización regional que permitiera, en ese entonces era la discusión, que permitiera enfrentar los embates de la represión que el gobierno estaba haciendo y que era válido en ese momento aceptar esa discusión porque era necesaria en ese momento. Lo que no previmos es, porque eso fue gradual, en las marchas que se hacían a nivel de regional prevalecían las pancartas del Frente Único Popular, de las otras organizaciones, de COSEP, y era como notorio que eran varias organizaciones. Entonces, cuando se hace esta alianza o esta coalición, entonces se cambia el Frente Único Popular y en todos los pueblos aparece lo que es la pancarta de la COSE. Eso para nosotros era como normal en ese momento, ya cuando se empiezan a analizar las cosas y nos damos cuenta de que eso fue en prejuicio de nosotros como movimiento local, porque perdimos en ese proceso la identidad de nuestro quehacer, de nuestro pueblo, de las demandas particulares, ¿sí? Para sumarse a demandas regionales. Y entonces, para en este momento, se va creando una organización, una representación que se llamó la Comisión Política, ¿sí? En donde esta Comisión Política estaban representados cada una de las organizaciones que componían los movimientos de varios pueblos de la región. Entonces, había muchas personas que componían esa Comisión Política, ¿no? Y esa Comisión Política se fue desarrollando de tal manera que en el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que los que mantenían el control de la información era esa Comisión Política. Entonces bajaba la información a los pueblos locales, a las organizaciones locales, pues bajaban lo que querían, ¿sí? Y la forma en que querían. Las decisiones se tomaban en ese nivel y solamente se compartían en las organizaciones locales. Esto es muy importante porque se va perdiendo identidad para sumarse a una colectividad que no tenía ese cuidado de respetar los procesos locales, ¿sí? Entonces, eso yo creo que es importante analizar, porque aquí hubo un movimiento en donde se sumaron varias fuerzas, ¿sí? Entonces, yo creo que es válido analizar que cada región, cada lugar, cada presencia, aunque sea en el mismo lugar, tiene y se debe respetar sus procesos locales de la forma en que están acostumbrados a organizarse. Porque esta fue la experiencia que yo retomo de lo que nos dejó ese proceso, que no perdimos esa oportunidad de poder continuar con nuestras propias dinámicas a la forma. Cada lugar, aunque sea de una sola región en el Istmo, somos zapotecas, en la planicie, todos somos zapotecas, pero cada uno de los pueblos tiene su particularidad, forma de ser y de ver la vida, y de incluso su misma gastronomía, aparentemente es lo mismo, porque en todos lados hacen los totopos, en todos lados hacen los huipiles, pero cada una de la región y cada una de las personas que participan incluyen su sello que les da su forma de vida, ¿no? Entonces, eso nos indica de que hay que cuidar esa parte, y no imponer situaciones que realmente compete a una generalidad, como aplicarlo en lo particular, porque eso daña en el proceso de organización. Estas intenciones por lo que les digo es no medimos realmente las consecuencias para nosotros, estábamos dogmatizados, porque esa es la palabra, dogmatizados con una filosofía en donde había que aplicarla de alguna manera y no era tanto después de mucho tiempo me doy cuenta que no era tanto de aplicar la filosofía marxista, sino la interpretación que Lenin había hecho y que por lo tanto Stalin estaba aplicando todo lo contrario que Lenin había dado. Entonces es como una reinterpretación que no solo la COSEI, sino otros organismos como Guatemala, Salvador, Nicaragua, el mismo Cuba, otros países que aplicaron de la misma manera, les fue igual, exactamente igual, en las respuestas y en el resultado que tuvieron ya con la población. Entonces, sin embargo, nosotros en ese momento lo veíamos en una forma muy natural porque estábamos dogmatizados con la filosofía marxista y aunque sí veíamos mal el hecho de que la información se estuviera midiendo, porque bueno, ahorita se dice que la información que manejes es un poder que tiene y si es una información de un colectivo, pues mucho más, porque eso te da un poder de liderazgo. Entonces, pues eso exactamente es lo que pasó. En esa comisión política no era más que el centralismo democrático aplicado en su más, en su más fiel. Hubieron muchas controversias, pero siempre prevaleció la idea de que no podías decir lo contrario ni cuestionar lo que ya un colectivo, entre comillas, había analizado, porque era satanizado, era como irse por la libre. A muchos compañeros les castigaron por irse por la libre, por pensar libremente fuera de esa comisión política. Y por el respeto y el dogma y el entendimiento de la filosofía, acatábamos el no divulgar lo que estaba pasando en el interior y solo lo comentábamos entre algunos cuantos, pero nunca nos atrevimos a hacer el cuestionamiento en público en esa época porque significaba eso, ¿no? Entonces, y eso no era más que la aplicación de lo que estaba pasando en otros países, ¿no? Con la misma interpretación de lo que es el marxismo. Y aún después de todo esto y la COSEI siguió creciendo, siguió aplicando, tomando terrenos de los ricos, armando colonias populares con una dirección de la comisión política. Entonces, hasta ahí íbamos en ese sentido bastante cuestionado por algunos, pero seguíamos juntos porque el Estado no tenía por qué enterarse de nuestras diferencias, porque la represión estaba muy dura y más vale lavar el asunto en casa que sacarlo a la luz y ver que el gobierno se estaba dando cuenta de nuestras diferencias internas, ¿no? Entonces, eso lo cuidamos por mucho tiempo. Y llegó un momento en que eso se destapó también a la luz. Entonces llegamos incluso a crear prepas populares, instalamos una radio apoyado por la Universidad de Guerrero. Hubieron gentes que se inscribieron y prácticamente la educación estaba centrada en promover el cambio intelectual, el cambio del hombre nuevo que supuestamente en ese momento estábamos soñando, ¿no? Con ese hombre nuevo que puede cambiar el mundo. Hasta ahí las cosas llegaron a su máximo, digamos, en la que se refiere a una organización popular, con todos sus vaivenes, con todos sus pleitos al interior. Era un pleito entre mujeres por los colores, ¿sí? Porque una mujer de la COSEI no podía vestirse de verde, y una priista podía vestirse de rojo, porque eso, o sea, los pañuelos rojos y verdes se vendieron por millares, porque eso tenía sello. Entonces prevalecía en la población un dominio así de férreo, no podíamos ver a ninguna priista haciendo gala de algún asunto que nos incomodaba, porque nos íbamos sobre ella, ¿no? Entonces la población también llegó a asumir la cuestión de colores, llegó a asumir la cuestión de la coalición, ¿sí? Y hasta ahí no había confrontación con la gente con la que estábamos trabajando. No había ninguna confrontación, la gente aceptaba esa disposición que se había dado a nivel de la comisión política. Entonces, y nos admirábamos de los logros que Nicaragua, que Cuba estaba logrando dentro de sus propios espacios, en sus propios países, lo festejábamos también nosotros. Y el asunto ya fue ya a finales de los, en la década de los 80, que es donde se destapa muchas cosas, y fue a partir de la apertura, digamos, que hizo Gorbachov en la perestroika, que es para nosotros, para mí en lo particular, fue como un derrumbe emocional, individual. Yo siento que les pasó a muchos, y entonces sentíamos que la apertura que hace Gorbachov es en tres sentidos, ¿no? Que es la cuestión de la democracia, democratizar a la Rusia, desmantelar a la milicia a nivel nacional y a nivel mundial, ¿sí? y aplicar la democracia, ¿no? Entonces, pero la aplicación de la democracia era en un sentido, decía que no podría haber democracia sin la glasnost. La perestroika es como una reestructuración que él planteaba, y la glasnost es como la apertura de la opinión pública, la apertura de la prensa. Tenía que darle cabida a eso para poder aplicar un nuevo socialismo, según Gorbachov, a este socialismo que Stalin había dejado, con toda una dictadura de países y una forma de control del Estado, una represión al pensamiento. Y entonces Gorbachov destapó la cajita de Pandora, ¿no? Dando al mundo todos los secretos de la KGB y muchas informaciones secretas entre otros países, y se empezó ahí el derrumbe, digamos, emocional de ese socialismo que Stalin había creado y que nos habían vendido a muchos, ¿no? Entonces, después de ahí viene ya lo del muro de Berlín, se da lo de la, en esa década también se derrumba el sandinismo, que es la parte más cerca que teníamos nosotros en América en cuanto a revolución, que alcanzó a llegar, digamos, a tumbar a su gobierno, ¿no? Y en ese momento, en que fue en esa misma década en donde los sandinistas aplican pues esa política de darle a la población la oportunidad de decidir sobre qué rumbo puede seguir la política en Nicaragua, ¿no? Entonces pues también ellos aplicaron lo mismo, había una militarización dentro del mismo país, había represión con los jóvenes para irse al servicio militar. Entonces ellos luchando en contra de la, porque era el país que más problemas estaba creando. Entonces pues Honduras fue una parte medular en apoyo al gobierno de Estados Unidos, incluso mandaron gentes a una escuela de las Américas, OAPE se llamaba, donde estudiaban los jóvenes militares a cómo repeler a la contraguerrilla, cómo hacer realmente frente a un país que se estaba, digamos, organizando hacia un cambio, ¿no? Entonces, pues ese momento fue bastante significativo para la población de Nicaragua, porque sus jóvenes estaban yendo a la muerte, ¿sí? Porque prácticamente una mamá que daba a su hijo, porque yo estuve en esos momentos de decisión en Nicaragua, cómo se estaba dando, se dio la oportunidad a la gente que votara. Entonces, pues prácticamente la población nicaragüense se volcó hacia la Chamorro, ¿no? Dejando de lado a toda un proceso histórico que los sandinistas habían aplicado el socialismo mal interpretado, ¿sí? Porque nunca le dieron libertad a la gente. Supuestamente el argumento era porque había muchas gente infiltrada que podría pasar información a Estados Unidos, y que por eso la información a la población estaba restringida, ¿no? Entonces, pues la gente no entendía mucho de filosofía ni de política, porque nunca le dieron la oportunidad tampoco. Entonces, en ese momento dijo, pues la seguridad de mi familia es primero, y pensando que la Chamorro, ese era el eslogan de la Chamorro, ¿no? O sea, que no iba a fomentar la militarización con los jóvenes, que los jóvenes iban para estudiar. Y entonces eso creó cierto conflicto en las mentes de los nicaragüenses, y se volcaron hacia una política prácticamente de Estados Unidos, porque la Chamorro era un elemento ahí coyuntural. Era toda una fracción de gente que había salido por el sandinismo, y que la Chamorro hizo que esa gente volviera a su país de origen, ¿no? E incluso recuperando todas las propiedades que se le habían, que los sandinistas les habían quitado, ¿no? Entonces, eso fue así como volver a la discusión. Hubo un desánimo. Yo vi las expresiones que los mismos sandinistas tenían de duelo, ¿sí? Porque realmente no esperaban que la población les aplicara esa política, ¿no? Pensaban que le iban a dar el voto para que siguieran ellos dominando el país. Fue galopando. Tuvieron que entender de todos los errores que se habían cometido y por qué la gente había tomado la oportunidad. Es lo mismo que le pasó a Rusia y a los países que estaban coludidos en la Unión Soviética. Entonces tuvieron la oportunidad y exigir a que se destapara todo y que se diera oportunidad a las empresas, porque la economía de Rusia estaba realmente decadente, la producción estaba mal. Entonces había necesidad de hacer ese tipo de cambios, y lo que en ese momento lo que prevalecía era que bueno, Gorbachov había hecho esa intención de crear una nueva perspectiva del socialismo, ¿no? Y que pues ahora en realidad pues nos damos cuenta de que no era por ahí el asunto, ¿no? Sino era más bien dar entrada a otras políticas más hacia el exterior, ¿no? Que les ayudara un poco a sacar su economía y a darle validez a su moneda, porque estaba en la bancarrota, ¿no? No valía fuera de Rusia, solo valía para ellos, ¿no? Y entonces eso creó toda un panorama a nivel de Latinoamérica muy grave, que uno pensaba, ¿y ahora qué? Sí, si esto ya no está funcionando, ya no se le ve perspectiva, un cambio como lo estábamos viendo, ahora qué sigue de todo esto, ¿no? Y entonces pues ahí nuevamente se empezaron a ventilar las cuestiones de que y eso era nada más en un grupito, no se ventiló por la población, no se ventiló en otros niveles más que un grupito, se empezaron a discutir sobre que ya no se podía hablar de revolución, porque hablábamos de revolución es hablar sobre el aparato de gobierno, retomar los modos de producción, y para nosotros ese era el concepto de revolución, ¿no? Darle la estafeta de poder, digamos, a los obreros, a los campesinos, y entonces pues eso ya no era posible porque ya los tiempos nos estaban marcando de que ya no era por ahí el asunto, ¿no? Entonces se empezaron a ventilar las posibilidades de participar ya en las cuestiones de la reforma, ¿no? Que ya tiene que ver más con los partidos políticos y se hirieron intentos de conservar la particularidad de la organización de la COSEI, participando esporádicamente como era el PC, el PSUM en ese entonces, como partido político, pero sin tener ningún compromiso de partido. Aquí las negociaciones se fijaban en torno al capital político que podía tener el partido y el capital de organización y de oportunidad que podía tener el movimiento popular. Y solo nos interesaba a nivel local, ¿sí? Por eso se hacían alianzas en ese entonces, eran como de fijar eso. Y en los mítines se notaban pues las pancartas de los pezunes y las pancartas de la COSEI en su conjunto, ¿no? Otra vez los colores seguían diciendo lo que iba marcando el proceso de este movimiento, ¿no? Y gradualmente se fue dando esta situación hasta que ya en la década de los 80 nuevamente se da ya la oportunidad de, incluso antes de esto, la COSEI se pudo aliar con otras organizaciones a nivel del país que se llamó CEMPA, que todavía existen algunos por ahí, pero ya no es como movimiento nacional que al final alcanzamos a hacer la cuarta convención de la CEMPA en Cuchitán, en Álvaro Obregón, en donde se juntaron muchos campesinos y aquí lo que recuerdo de esos grupos de liderazgos, porque ya tenían entonces ese pique de líderes, de organizaciones, y siempre no se ventilaba el problema nacional por lo que esta organización nacional pudiera dar una respuesta, sino que se ventilaban mucho las cuestiones del protagonismo de los líderes de organizaciones, porque tanto era fuerte la COSEI como eran fuertes otras organizaciones a nivel de todo el país, en diferentes puntos del país, y pues ellos también querían protagonizar aquí el movimiento nacional, ¿no? Bueno, esa base que dejó la CEMPA es lo que se ventila ya con la conformación del PRD, ¿no? A nivel nacional. Y a nivel nacional se dio discusiones a nivel de toda la organización, hubo muchas gentes que se abrieron en ese proceso, que ya no quisieron participar en la cuestión de aliarse ya a un partido nacional, porque para entonces ya se había descartado la posibilidad de ventilar y de seguir con ese pensamiento que se venía dando de los movimientos populares, las necesidades de los pueblos y tener realmente autonomía ya en su propia región. Entonces como que eso viene a romper un ciclo ya, de terminar un proceso para iniciar la cuestión del PRD, que empieza a aglutinar a toda esa gente que estuvo alrededor de la CEM. ¿Sí? Muchos líderes se metieron a la cuestión del partido, del PRD, y ahí empezó ya la fiesta, una concepción distinta de esa comisión política que no se separó en ese momento, sino que algunos solamente, pero prevaleció esa comisión política para negociar la fuerza, porque ya se medía entonces el poder a nivel, ustedes saben que el número de votaciones que da una región o que da un pueblo es su modo de negociar para ver qué curules le toca, qué niveles, si le toca 1, 10, 5, 1, 2, en fin, lo va a dar el número de votaciones que obtenga dentro de su región o de su pueblo, ¿no? Entonces, así se venía dando. Entonces, todo el aparato de la COSEI estaba ya metida en la cuestión de sumar esa cantidad de votos para ver la suma de diputados y de senadores que podía alcanzar, ¿no?, a nivel del Estado y a nivel nacional. Entonces eran a nivel de acuerdos tanto de los líderes nacionales como de los locales y de los estatales, era ya ese nivel, ¿no?, de ver cuántos te toca, cuánta gente. Entonces la COSEI en toda su historia había arrastrado con mucha población votante que nos permitía hacer ese tipo de negociaciones, ¿no? Y pues ahí se empezaron a enfilar gentes de acuerdo también del grado de compromiso, estoy hablando de la comisión política, el grado de compromiso que tenían en el trabajo, en su pueblo, en su comunidad, en lo que sea, iba figurando en esa misma escala, ¿no? De acuerdo a las votaciones, a ver quién iba a ocupar el primer cargo, quién el segundo, y cómo se iban a repartir las cuestiones de las lanas, ¿no? Entonces, y eso a la larga generó muchos problemas, ¿sí? Porque el primero que llegó a ocupar uno de sus curules fue Héctor Sánchez, precisamente. Y pues vendiendo la idea a la población de que el hecho de estar en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, pues donde se determinan las leyes, y que eso podía beneficiar a la población con más recursos y más posibilidades, y bueno, todo ese choro que la gente se fue comiendo, ¿no? Entonces, al cabo del tiempo, ustedes saben también que el poder enferma, ¿sí? Cuando tienes más poder, quieres más poder, quieres más dinero, más posibilidades, y no te fijas que la gente que te está llevando a eso está detrás. Entonces no cuidaron esa parte y se ambicionaron, y entonces entre esa misma comisión política se fue agarrando del chongo, porque no se respetaba democráticamente como se habían determinado las posiciones de poder, sino que Héctor determinaba quién iba y quién no iba, ¿no? Entonces ahí se empezó a fraccionar esa comisión política. Entonces cada uno de los que participaban ya en ese momento en la comisión política, no eran todos los que empezaron, pero sí estaban muchos de ellos, y ellos empezaron a fraccionar a la COSEI, digamos, ¿no? O sea, cada uno de ellos tenía una responsabilidad en un barrio, una comunidad o una parte del trabajo que la COSEI había amasado antes. Entonces tenía cierto poder dentro de la población, se sumaba qué números de comités tenía cada quien, y entonces en ese sentido cada quien empezó a jalar a su gente contra todos, y ahí empezaron el declive realmente, cuando empezó ya a destaparse todo lo que se había guardado por años. Y partido en sí, esta experiencia lo que deja es de que nosotros, al igual que el Frente Único Popular, perdimos el espacio como organización, como coalición, en ese sentido, como COSEI, perdimos el espacio frente a una organización, a un planteamiento nacional como era el PRD, ¿no? Ya no eran las cuestiones particulares de la gente que se atendía, sino ya era en función a la cuestión del partido, ¿no? De cómo ir tejiendo la cantidad de gente que se podía ir haciendo el capital político para poder ir amarrando un espacio dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores. Se descuidó completamente la cuestión popular, la cuestión de que la producción, que la gente no tenía recursos y que los sindicatos empezaron a venir abajo porque ya eran otros intereses, ya no se podía ir contra el gobierno, entonces los líderes no podían prometer mucho a los sindicatos porque ya había un amarre, ¿sí?, en donde no podía salirse de eso, ¿no? Entonces eso fue creando otra nueva forma de ver ese proceso donde el movimiento dio origen a una situación popular, ¿no? Y ya en ese momento, pues ya lo que ya se destapó, ya se conoce por todos lados, pues lo que se derivó ya de la cuestión de lo que fue el planteamiento de Héctor Sánchez dentro de la Cámara de Diputados. Héctor Sánchez era senador cuando llegaron los acuerdos de San Andrés en la Cámara de Senadores. O sea, ese discurso de que un miembro de una organización de que había sido formado por una cuestión filosófica marxista que haya llegado al poder dentro de la Cámara de Senadores se hizo ojo de hormiga y no se vio realmente su apoyo a los acuerdos de San Andrés. ¿Por qué? Porque los acuerdos de San Andrés ventilaban otras cosas que iban más allá de él mismo, pues no podía él, cuando él ya había llegado amarrado de todos lados al poder, entonces no podía desperdiciarlo de esa manera. Y ahí quedó ventilado que la cuestión de los partidos políticos sirve para puro desmadre y para crear realmente fama, poder y dinero, y son las personas de ese movimiento que son las más ricas en este momento, ¿sí? Entonces, realmente los partidos políticos es un juego del mismo gobierno, entonces hay que tener cuidado con eso. Realmente es un espacio que la gente empieza a vender de que si yo llego te voy a ayudar, y que no, es mentira. Para eso hay experiencias, no solo de Héctor Sánchez, sino de otros tantos que por otras vías llegaron también en la misma situación, con una formación parecida, y terminaron de la misma manera. Entonces, yo siento que es una situación un poco delicada en donde hay que analizar bien esta cuestión y que no realmente permitamos eso. Si realmente estamos en un movimiento y queremos cambios y queremos una situación de cambios en el conocimiento, ¿sí?, en la educación ahorita está pésima. Entonces no hay una apertura a la mente, al conocimiento, es una cuestión muy, muy, muy difícil y que hay que entender, hay que cuestionar todo este tipo de cosas para buscar un camino adecuado a llegar a un verdadero cambio, ¿no? Estamos en una etapa muy difícil en la cuestión económica y bueno, para pasar a otra etapa, no sé si quisieran preguntar algo.